tener memoria. Lo pérfido anda tranquilamente por la vida. Entonces yo le quiero decir... Más o menos. Se quedó sin el cargo. El cargo que tenía, que sigue en el Colón, ¿no? Uno de los cargos que tenía. Sí, el más importante. El macrismo entronizó en el Teatro Colón a un negacionista como lo pérfido. Cortita como promesa de segundo ser. Discúlpame, Carlos. Sí, señor. Mamet. No le digo nada de ese, no lo tome a mal. Argentina, el presidente sí, no fue a ver. Sí. Le habrá dicho: Argentina va en la dirección acertada y haremos lo posible por ayudar, Carlos. No. Te lo está diciendo Mamet. Es el embajador de los Estados Unidos, porque sí, por ahí la gente no sabe. Él no prestó, Magallanes, no sí, prestó atención que yo como empecé leyendo la nota del País que decía sí, que una de las claves era el apoyo de los Estados Unidos. ¡Mamet! Paso a paso. Paso a paso. Sí. No, antes de que nos eso ayudes. Es decir, te dan todo el apoyo cuando le decís, dame plata, le dices, espera, quiero demostrar. A ver, una reformita estructural por acá. Cositas en un ajustecito por acá. Un aumento de la edad jubilatoria entre por paréntesis, allá. Hoy los diarios, por ejemplo, hablan de un nuevo ajuste en Portugal. Mire. Caramba. Hay un nuevo plan de ajuste en marcha, una nueva renegociación de la deuda y demás, porque no pueden cumplir, porque como la lógica indica, el ajuste produce baja de la actividad económica, la baja de la actividad económica achica los ingresos fiscales y hay que seguir ajustando hasta el infinito. Claro. Seguimos con líderes mundiales y es la última que digo. Este país va a ser un líder protagónico del siglo XXI. ¿Quién lo dijo? Líder mundial. Marcos Peña, señor. Va. Entonces, cuando estamos poniendo todo, no me toque. Toda la gente está... ¿Usted no vio el verdurazo hoy? ¿Eh? El verdurazo en Plaza de Mayo, ¿no lo vio? Cuando hay gente que no suma, cuando hay gente que vayan a vender, señor. Había mucha calentura y mucha bronca también. Que vayan a venderlo. ¿Por qué no lo, como dijo este funcionario, que lo vayan a vender? No puede. No, ellos venden a otro. No son el verdulero de la esquina, son los productores. Pero que vayan a una feria. ¿Te gustó? Pasó por abajo, pero alguno la habrá cazado. ¿O no, Carlito? Sí, tengo para agregar que una. Mira, Martín Sorrell, de una consultora británica, WPP, y amigo, curiosamente, de Richard Atías, es decir, el marroquí organizador de... El Panama Planer. Exactamente. Elogió a Macri, y mira lo que dijo. Es muy importante porque su apellido comienza con la letra M, como Angela Merkel y Theresa May, la primer ministra británica. Qué bueno, ¿no? Digo que Argentina está reviviendo, agregó. Por la historia, hay problemas de autoestima que hacen que las marcas argentinas no sean importantes en el mundo, pero esto ya va a cambiar. Mira. Y las famosas declaraciones de Roca que vos mencionabas al principio, hay que agregarle que a esta frase que dijo de... los sindicatos tienen que entender que no solo está en juego el salario de unos pocos, sino el trabajo de todos. También dijo, los empresarios miramos tres variables antes de realizar una inversión. La rentabilidad, las variables macroeconómicas y la estabilidad política. Hacé ahora la ensalada, ponerle ahí a Monzó con lo que dijo, con los futuros 8 años de Macri y después alguno de estos otros que... Y el dispositivo está armado. El único problema es la resistencia de los ajustados. Sí, tal cual, ahí que es lo único que puede balancear, ¿no? Sobre este proyecto ha quedado claro. Si para algo sirvió este foro, la verdad, sí, es para dejar en claro el programa político y económico del bloque de poder de este país, ¿no? Digo, me parece que ha sido en eso muy transparente, muy cristalino. ¿Vos tenías algo de Pratgay? Sí, porque si efectivamente faltaba algo de claridad y alguien que resuma un poco la cosa fue Pratgay, el ministro de Hacienda, hoy por la mañana, fue el primer orador, cerquita de las 9 de la mañana, y dio definiciones que me encantaría que le prestemos atención sobre empleo, sobre la expectativa de los propios empresarios y sobre todo respecto de lo que se hacía durante el gobierno anterior. Les pido que lo compartamos y lo charlamos. Este es un cambio de la gente y con la gente. Es también un cambio para la gente, por más que lo que estamos discutiendo hoy excede largamente, pero miremos algunos números de opiniones de la opinión pública. Confianza del consumidor de la Universidad de Itela. Durante 8 años la perspectiva que tenía el consumidor del futuro era peor que la que tenía del presente. El consumidor argentino sabía muy bien que el populismo se iba a acabar. Y el gobierno anterior le exigía que consumiera aún lo que no quería consumir, porque sabía que en el corto plazo esto, tarde o temprano, iba a cambiar. Algunos economistas de la oposición dicen que somos demasiado conservadores. Nosotros creemos que si es 3,5% el año que viene, será efectivamente el inicio del proceso de crecimiento y de desarrollo al que estamos apuntando. 3,5% de crecimiento real será el crecimiento más alto de los últimos 6 años. Será el punto de partida donde empiezan a madurar algunas de las decisiones que tomamos y será la confirmación de lo que muchos de ustedes están mirando. A mi juicio, quizás están mirándolo con demasiada cautela. Ayer lo dijo con mucha claridad, se dijo en el primer panel, y lo dijo con muchísima claridad el presidente. Y yo lo vuelvo a repetir para cerrar esta breve exposición, felicitándolos a todos ustedes, porque están en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Así. Bravo. Qué, un detalle. Bravo. Dijo Pratgay, para la gente y con la gente. Le faltó decir contra la gente, sí, porque creo que con eso hubiera redondeado. Perfecto. Mejor la imagen. Es notable las cosas que dicen, porque hablan de que han derrotado a la inflación, que está en el 40%+ anual. Uh-huh. Macri lo dice, Pratgay lo repite, Sturzenegger, todos están felices. En ese reportaje de Macri, habla de que el objetivo es que el año que viene tengamos 1,5% mensual, y eso es 20%+, que es lo que había cuando estos señores llegaron. Lo único que hubo un cambio notable de precios relativos. Es decir, seguimos con la misma inflación, pero la torta está repartida de una manera diferente. Y esta cosa, claro, de que lo obligaban a consumir hasta lo que no querían. El populismo lo obligaba a consumir hasta lo que no querían consumir. Comprar, es un estribillo extraordinario. Es extraordinario, realmente. Va en línea con aquello de Rosendo Fraga, ¿no? Que los sectores populares adquirían bienes que no les correspondía. Claro. González Fraga. González Fraga. González Fraga. González Fraga. No, pero es que eso ya lo dijo Michetti, lo dijo González Fraga, ahora lo dice Pratgay. En definitiva, muchachos, convénzanse. Sí. Fin de fiesta. Eso que se vivió era mentira, porque no daba para eso. Ustedes no pueden ni viajar, ni tener auto, ni tener moto, ni tener un televisor de última generación, ni un teléfono de última generación, ni ir tantos días a los restaurantes como van. Hay que volver a la realidad. Los laburantes no pueden hacer esas cosas. Eso es lo que están diciendo, ¿verdad? Hay algo así, que es así. Sí, Magallanes dice que sí. Pero hay algo que me sorprende. Hablan como si fueran a gobernar 40 años. Bueno, escucha, ¿querés que te lo lea de vuelta? Todos los candidatos que tienes. Claro. Me repite la lista de candidatos mientras le refresco. El Dream Team de Maya. Sí, le bajo al llano lo que le dijo a los inversores en un momento cuando les hablaba. Le decía, poneme la inversión de una vez que estoy entregado. Dijo el presidente de la Cámara de Diputados. Sí. A ver. La dirigencia postdemocrática es tolerante. Sí. Y está apostando a lo mismo que están apostando todos ustedes en este lugar. De esta dirigencia van a salir los próximos presidentes. ¿Quiénes son? Esperemos que Macri esté 8 años para consolidar su proyecto. Pero les aseguro que no hay vuelta atrás. No va a haber presidente que no haya pasado por acá. Por allá, por el mini Davos. Está claro, no va a haber presidente que no haya pasado por acá. Sí, lo entendimos, dígalo. No va a pasar un presidente que no sea. ¿Quién? Va a la lista. A ver. María Eugenia Vidal. Horacio Rodríguez Larreta. Sergio Massa. Juan Manuel Urtubey. Sí. Ernesto Sanz. Más despacito. Ramón Mestre. Muchos dirigentes que los veo y estoy orgulloso de que sean dirigentes de la Argentina. Ellos van a suceder al gobierno de Mauricio Macri. Ellos no van a dejar retroceder lo que ustedes están demandando como seguridad jurídica. ¿Sabe que si más claro? Una nave espacial que baje y lo dice a toda la humanidad y nosotros mirándola. Eso me imagino. Es el partido del ajuste. El partido del ajuste perpetuo, claro, con su candidato. Y te está, además, a ver, nosotros lo decimos críticamente cuando decimos Massa es la alternativa de recambio si estos se queman y generan este convulsión rechazo, social, sí. Entonces tenés ahí las variantes en construcción, el PJ unido, con o sin Massa o Massa por su cuenta, que se vayan convirtiendo en críticos de este proceso y tomando distancia a medida que este proceso se aleja de la gente, para luego mantener el rumbo y seguir haciendo lo mismo. Igual te quería recordar una cosita, sí, de lo que leíste. Dice la dirigencia posdemocrática. Posdemocrática. O sea, después de la democracia. Sí, no, debes, en realidad se equivoca. Él quiere decir post-kirchnerista. Claro, claro. Pero qué raro, ¿no? Pero se tuvo un furcio, sí. Qué raro que la dictadura del mercado venga así. Es como los 30, como los 30.000 de Macri. Se les escapan cosas cuando lo escapan cosas. Se les escapan cosas. Mercadocracia. Gracias, Carlos. Usted cállese. Mercadocracia. La mercadocracia, sí, lo único que nos faltaba. Nosotros nos vamos a la noticia de la ley. Gracias, Carlos. Cuando volvemos.